Ediciones Selectas Diamante presenta al ingeniero Carlos Cuauhtémoc Sánchez, rector del Instituto de Líderes Integrales y Niños con Alto Potencial y autor de los libros Un Grito Desesperado, Juventud en Éxtasis, La Última Oportunidad, Volar sobre el Pantano, La Fuerza de Shexid y Juventud en Éxtasis 2. Queda con ustedes Carlos Cuauhtémoc Sánchez con el tema ¿Cómo pelear con los seres queridos? Un hombre de negocios de mediana edad estaba sentado en su oficina de lujo, viendo hacia la ventana con la mirada perdida. Traía en su dedo un anillo de oro y en su billetera una tarjeta de crédito dorada. El traje que llevaba puesto estaba hecho a su medida, y en la puerta de nogal había una placa grabada en bronce con su nombre. Era un triunfador. La gente pedía cita para verlo con varios días de anticipación. Todo en su vida era perfecto, si no fuera porque reñía continuamente con las personas. Estaba adquiriendo fama de belígero, sus empleados conspiraban contra él, sus proveedores lo amenazaban, sus cuñados lo habían tratado de intimidar, sus primos le habían echado en cara que no los ayudaba económicamente, su propio hermano lo había demandado por la herencia de sus padres. Por si fuera poco, los pleitos y discusiones con su esposa habían adquirido enormes dimensiones. Cuando yo lo conocí, estaba en una terrible crisis personal. Y con base a sus problemas, investigamos a fondo el tema de las riñas entre las personas. Es momento de abordar el tema de manera clara. Cuando ocurre un desacuerdo grave entre personas del mismo equipo o de la misma familia, se desata una crisis. ¿Por qué, si existen programas de previsión social para enseñar cómo actuar, por ejemplo, durante un temblor, un incendio, un huracán, nadie nos enseña cómo conducirnos cuando estallan disputas y discrepancias entre las personas? Así como existen reglas que, bueno, tampoco son absolutas, para salir ileso de un terremoto o de un incendio, también existen reglas para salir ileso de una riña y convertir esa riña en algo edificante. Reglas que deben enseñarse, aprenderse, practicarse. Esta conferencia debe ser escuchada en cada lugar en el que convivan personas con distintos puntos de vista, es decir, en todos lados. En la oficina, en los talleres, en los clubes deportivos, en las iglesias, en las familias, sobre todo en las familias. Aquí se presentan las 5 reglas básicas como un plan de emergencia que nos hará salir bien librados de posibles problemas futuros. ¿Que no vamos a tener problemas en el futuro? No seamos ilusos, los vamos a tener. Por eso hay que hablar de ello. Hay quienes abordan temas difíciles como el de la muerte, por ejemplo. Le dicen a sus familiares dónde y cómo quieren ser inhumados, dónde estarán sus documentos, su dinero, su testamento, etc. No desean dejar problemas. Las riñas futuras son también un tópico difícil, pero vale la pena abordarlo con claridad, porque en las relaciones afectivas, como en todo, es preferible prevenir que corregir. Así que hoy, aquí, vamos a establecer las 5 reglas para pelear. Vamos a comprometernos a memorizarlas y a practicarlas, ¿de acuerdo? Es importante destacar que los conceptos expuestos a continuación forman parte del libro La Última Oportunidad, cuya lectura es recomendable para profundizar más en estos temas. Regla número 1. Pelear a solas. Hace algunos años, llegué a casa molesto. Había pasado un día difícil, un día en el que tuve que discutir con varios enemigos en una audiencia pública. Estaba emocionalmente desgastado. Necesitaba la paz de mi hogar. Pero al llegar a casa, me encontré con la sorpresa de que mi esposa había salido de compras. Era tarde cuando regresó. Tuvimos una fuerte discusión. Los niños escucharon parte de ella. Yo actuaba con la misma energía y contundencia con la que discutí en la audiencia pública. El episodio terminó con una ruptura de la comunicación entre ella y yo. Me dormí y procuré mantenerme alejado de ella. Durante todo el día siguiente no le dirigí la palabra. Mi esposa simplemente me observaba. Antes de apagar la luz de lectura en la segunda noche, ella me dijo: "Necesito hablar contigo". Me mostré impaciente y le contesté que debíamos dormirnos temprano. Ella insistió: "No nos tomará mucho tiempo". Me encogí de hombros, fingiéndome fastidiado, y escuché. Para mi sorpresa, ella no habló. Me tomó por los hombros y me obligó a verla a la cara. El silencio se hizo tenso. Yo casi no podía sostenerle la mirada. "Mi amor, ¿ya te diste cuenta que estamos solos?", me dijo. "¿Perdón?", contesté. "¿Qué estás diciendo?". "Que estamos solos". Miré a mi alrededor. "Sí, estamos solos, ¿y qué?". "Oye, veme a la cara", me dijo. "Reconóceme, soy yo. En esta habitación no hay nadie más, solo tú y yo. Si me pides perdón, no quedas mal ante nadie. Si yo te pido perdón, si te abrazo, si lloro contigo, no quedo mal ante nadie. Estamos tú y yo solos". Un escalofrío recorrió mi espalda al comprender que dos personas que se aman, dos personas que tienen intereses comunes, anhelos comunes, pueden arreglar casi cualquier problema si están solas, si se miran a los ojos y desechan todas las barreras del ego. Ella agregó: "Deja de fingir. Te conozco en todos los aspectos. No puedes tener secretos conmigo, ni yo contigo. Estamos solos, podemos ser nosotros mismos". Entonces la abracé y le pedí perdón por mi exabrupto del día anterior, por haber sido tan obtuso de haberle dejado de hablar, y ella se disculpó también por no haber comprendido mi tensión. Muchos padres de hijos adolescentes se quejan de una brecha generacional. Se quejan de que entre ellos y sus hijos no hay entendimiento. Y yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que salieron a solas con ese hijo difícil? A solas. Tal vez, no sé, a ver un partido de fútbol para después tomar un café, verse a los ojos y hablarse de frente, sin máscaras, sin testigos, a solas. Muchas personas tienen problemas serios con un compañero o subordinado, pero nunca se dan el tiempo de charlar en privado para poner las cartas sobre la mesa. Estando a solas, es mucho más fácil sincerarse. Cuando hay oyentes, en cambio, el ego crece. El orgullo se hincha. Lo que se persigue ya no es la solución de un problema determinado, sino demostrar ante los espectadores quién es más fuerte y dominante. Cuando hay público, las personas se atacan con la única intención de ganar, más que de llegar a algún acuerdo. No se dan cuenta, pero el problema, que podía solucionarse fácilmente, se complica cuando hay gente observando. La regla número 1 para pelear es: si el problema es entre tú y yo, lo arreglamos a puerta cerrada. Queda prohibido discutir en presencia de otros. Regla número 2. No encender la ira de terceros. Esta segunda regla va tomada de la mano con la anterior. Imagina a dos personas que riñen a solas, es decir, cumplen la primera regla, pero luego se repliegan y van a quejarse, respectivamente, con gente ajena al problema. Así, por ejemplo, la esposa se puede desahogar con su mamá, relatándole la riña, o con su amiga o con su hermana. El esposo se lo cuenta a un compañero o a sus papás. ¿Qué efecto tendría eso? Simplemente encender la ira de terceros, hacer que otros tomen partido y guarden rencores que por lo regular nunca sanan. Así es como se dañan las relaciones entre suegros, yernos y nueras y entre cuñados, por ejemplo. Cuando yo dejé de hablarle a mi esposa durante todo un día, ella se sintió indignada, pero no se lo dijo a nadie. ¿Qué hubiera pasado si antes de darme aquella gran lección, antes, reitero, hubiese telefoneado a su mamá para informarla de lo cruel que era yo? Seguramente su mamá se hubiese ofendido y preocupado. Así que, aunque nos hubiésemos reconciliado después, la relación entre mi suegra y yo quedaría afectada. Pero ni mi suegra ni yo hubiésemos tenido la culpa, sino mi esposa, que en este caso hipotético habría faltado a la segunda regla. Nunca, nunca, nunca encender la ira de terceros. Además, hacer esto ocasiona que el pleito se agrave, porque al poner al tanto a otro, lo incluimos mentalmente como espectador, aunque no esté físicamente presente, y faltamos así a la primera regla también. El testigo puede ser físico o mental, es decir, estar ahí o no. Pero de cualquier modo, el saber que está ahí, pendiente del problema, nos motivará, sin darnos cuenta, a tratar de mantener cierta imagen, y eso bloqueará la humildad indispensable para llegar a un acuerdo con quien estamos riñendo. Algunos psicólogos aseguran que los tres principales factores que causan la desintegración conyugal son el alcohol, la infidelidad y la intervención de los familiares políticos. Y no porque los familiares políticos sean malintencionados, sino porque simplemente actúan como terceros enfadados. Que quede bien grabado en tu mente. Por más enojado que estés con quien acabes de reñir, no vayas a platicárselo a otra persona. No mortifiques a tus padres, hermanos o amigos. No acudas con tus compañeros de trabajo a quejarte de otro compañero. No acuses a tus amigos con el jefe, como lo hace un parvulito de preescolar. Sé valiente. Arregla tus problemas solo. No compliques las cosas. Se necesita mucha madurez y entereza de carácter para no hacerse el mártir incomprendido cuando hay un problema y aplicar la regla 1, pelear a solas, y la regla 2, no encender la ira de terceros. Regla número 3. discutir un solo tema a la vez. Laura y Juan salieron de viaje y llegaron a la casa de unos amigos, quienes les abrieron las puertas con gran entusiasmo y los invitaron a pasar la noche ahí. Los anfitriones fueron muy amables y le cedieron a los huéspedes la habitación principal. Laura y Juan durmieron plácidamente, pero muy temprano, por la mañana, todavía entre sueños, escucharon cómo la pareja de anfitriones discutía a grandes voces. Él había bajado a la sala y desde la planta baja le reclamaba a su esposa con fuertes gritos que el perro se había ensuciado en el sillón. «¿Y qué quieres que haga?», contestaba ella desde el segundo piso de la casa. «Limpia la suciedad tú». «¿Cómo que limpia la suciedad?», contestó él. «Es tu mascota. ¿Por qué la dejas dormir dentro de la casa?». «Es la mascota de todos», contestó a ella. «Y no la saqué anoche porque estaba lloviendo. ¡Limpia la sala! Eres un flojo. Nunca me ayudas en la casa». «¡Ah! ¡Nunca te ayudo!», gritó él. «¿Y entonces cómo es que compras cosas, ropa, vistes y comes? ¡Yo traigo el dinero a la casa!». «Pues si fueras más hombre, traerías más dinero», rebatió ella. «Hacen falta muchas cosas que no podemos comprar porque no trabajas lo suficiente». «¿Me estás diciendo haragán? ¿Y quieres que trabaje doble turno? Eres una víbora, lo único que quieres es no verme, ¿verdad?». «Con el genio que tienes, sería bueno no verte», dijo ella. «Claro», remató él. «Ya me dijeron que te ha llamado por teléfono un viejo novio que tuviste. Seguramente me eres infiel y tratas de desaparecerme del mapa, ¿verdad?». Laura y Juan se habían despertado y estaban asustados, escuchando una riña que no tenía solución. Regla número 3, se debe discutir una sola cosa a la vez. ¡Una sola cosa! El problema había iniciado por el excremento del perrito. Pero como no se siguió esta regla, la pareja pasó de un tema a otro, creando una maraña imposible de desanudar. Ella le dijo a él que era haragán, que no ganaba suficiente dinero, que tenía mal genio. Él le dijo a ella que era una víbora, que le era infiel, que trataba de desaparecerlo del mapa. ¿Cómo se soluciona una riña así? Simplemente no se puede. Es demasiado complicada. Una sola cosa a la vez. Al enfadarse, se pondrá sobre la mesa solamente el asunto que haya causado la emoción negativa. Cuando no se sabe pelear, es muy común comenzar reclamando un tema A y terminar disputando un tema Z, totalmente diferente, después de haber pasado por 27 incisos, todos ellos sin relación, unos hirientes, otros incoherentes, otros extremadamente añejos, pero todos esgrimidos para lesionar al contrincante con mil pamemas y hacerlo sentir culpable de todo lo malo que pasa entre ellos. Una discusión así es un monstruo de mil cabezas que acabará matando a los dos. ¿Qué debe hacer la pareja del ejemplo? Una vez agotado el tema de la mascota, tal vez en otro momento, sentarse a arreglar sus problemas económicos. Hacer cuentas, planear cómo tener más ingresos y ya cerrado por completo el asunto del dinero, él le puede preguntar a ella sobre la llamada telefónica sospechosa y entonces ella podrá desmentirla con toda calma. Esto, por supuesto, a solas y sin despertar la ira de terceros. Thank you. Regla número 4. Quemar la libreta de cuentas pendientes. A partir de hoy, vamos a destruir una herramienta que hemos usado para manipular a los demás. Un artefacto que hemos esgrimido con la mano en alto, lleno de fingida indignación, para hacernos pasar por víctimas. Estoy hablando de la libreta de cuentas pendientes por cobrar. No hay nada que dañe más las relaciones humanas y agrave más las riñas que esa libretita de cuentas pendientes. ¿Te acuerdas lo que me dijiste en este mismo pasillo? Me faltaste al respeto. Es algo que nunca voy a olvidar. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo fue eso, mi amor? Antes de casarnos, que ya se te olvidó. Oye, pero hace tantos años de eso. Sí, pero se me quedó muy grabado en el alma. Aunque pasen los años, es algo que tendré en lo más hondo de mi ser y que lo siento, pero no voy a poder perdonar. Oye, ¿qué es eso? ¡Ya basta! No seamos ridículos payasos fanfarrones. Arrojemos esa tonta libretita de cuentas por cobrar y pongamos al día nuestros saldos. Lo que ya pasó está muerto. ¡Punto! ¡Ya pasó! No juguemos a los arqueólogos desenterrando cosas viejas. Al discutir, jamás, jamás debemos traer a colación asuntos antiguos, desacuerdos antiguos. Como en derecho, la cosa juzgada está juzgada. El expediente no se debe, no se puede abrir, se acabó, se murió. Infringir esta regla es como meter el dedo en heridas ya cicatrizadas para volverlas a hacerlas sangrar. ¡Es ridículo! Porque además, las viejas heridas, vueltas a abrir, suelen infectarse y hacerse crónicas. ¿De acuerdo? Está prohibido quedarse con cuentas pendientes. Si el motivo de la molestia es lo suficientemente grave, debe arreglarse cuando las cosas estén frescas. Esa misma noche o al día siguiente, pero no más tarde. Ah, es que no era tan importante, así que lo dejé pasar, pero se lo anoté para cuando se ofrezca. Basta, no hagas eso más. Si algo no es lo suficientemente importante para discutirlo en el momento, deberás tolerarlo. Y tolerarlo para siempre. O sea, hay mucha sabiduría en la actitud de las personas que no hacen pleitos enormes por cualquier tontería. Es sabiduría porque disciernen que obligar a cambiar a los demás en todo y por todo es sumamente desgastante para la relación. Las personas no somos iguales. Tenemos derecho a ser distintos. Imagínate qué horrible y qué aburrido si todos fuéramos iguales. En un matrimonio, si el asunto es importante, se debe hablar claro, en el momento. Pero si no lo es, basta con decirle al compañero lo que nos molesta y dejar bien establecido que por el amor que le tenemos, estamos dispuestos a tolerarlo. Esa es la mejor estrategia para que la pareja cambie, la que se basa en la premisa de que aunque no cambie, la seguiremos amando. Porque entonces ella, a su vez, tarde o temprano, también deseará darnos gusto y cambiará. Recuerda, siempre que tengas un desacuerdo grave, dilo a tiempo. Si no es grave, toléralo y destruye para siempre tu libreta de cuentas pendientes por cobrar. Regla número 5. jamás apuñalar la relación. La relación entre dos seres humanos es un ente vivo al que hay que cuidar. Imagina una fotografía de tres personas tomadas de la mano. La persona de en medio es un niño que enlaza por la izquierda a un adulto y por la derecha al otro. Ese niño, en medio de los dos adultos, es la relación. La relación es un ser vivo que nace, crece, se alimenta y puede fortalecerse o enfermar e incluso morir. Lo que une a dos personas es la relación que hay en medio de ellas. Cuando dos personas se pelean, pueden o no dañar la relación. Si lo hacen, todo se acaba. Por eso, un divorcio duele tanto. Ninguno de los dos implicados muere, pero muere la relación entre ambos, ese niño de la fotografía que los unía, y su muerte es tan dolorosa como si fuese la de un familiar. En una riña, las personas pueden hablarse con tal franqueza que se hieran, y eso, caray, no está mal. Es decir, si alguien me hiere con el filo de la verdad, eso me sirve, es constructivo, tiene solución. Pero lo que no puede hacerse es herir la relación. Es muy importante saber diferenciar una cosa de la otra. La relación es algo intocable. Es algo que no puede por ningún motivo entrar a la mesa de discusión. La pareja podrá negociar cualquier cosa, pelear, pero siempre protegiendo bajo una campana de acero blindada su relación. ¿Cómo se hace eso? Mira, evita actitudes extremas y amenazas terminales. Así de simple. Actitudes extremas y amenazas terminales. Frases como, esto se acabó, no te necesito. Te advierto que si salgo por esa puerta, me pierdes para siempre. O cambias o te vas a arrepentir. Tú no me conoces de lo que soy capaz, ¿eh? Me voy a llevar a los niños y nunca los vas a volver a ver. He comenzado a ver abogados. Todas esas frases son como clavar puñales al niño de la fotografía que nos une. Son puñaladas a la relación. También lo son los gritos histéricos, las majaderías, el maltrato físico y otras cosas extremas. Cuando a Einstein le preguntaron si existía alguna arma para combatir la mortífera bomba atómica, él contestó que sí. Que había una muy poderosa e infalible. La paz. Todos los seres humanos poseemos un arsenal de alto calibre que por ningún motivo debe usarse con nuestros seres queridos, porque son letales para la relación. Insisto, esas armas son gritar, golpear, insultar, romper cosas, maldecir, injuriar a los familiares del otro, azotar puertas, empujar, arrojar objetos, irse de la casa, emborracharse, cometer adulterio o proferir frases terminales. Queda prohibido tener actitudes extremas o amenazas terminales. Si la persona pierde el control, deberá alejarse por unos minutos o por unas horas, si es necesario. Pero nunca, nunca realizar escenas que la hagan poco confiable para siempre y que dañen, que lastimen la relación. El hombre que describí al inicio de esta conferencia, sentado en su oficina de lujo, se comunicó conmigo. Parte de su historia está plasmada en el libro La Última Oportunidad. Me dio una carta que incluí en ese libro. Una carta que escribió a su esposa cuando ya era demasiado tarde. Charlando con él, llegamos a la conclusión de que quizás su divorcio hubiese podido evitarse si ambos hubiesen conocido a tiempo las reglas para pelear. Número 1, pelear a solas. Número 2, no encender la ira de terceros. Número 3, discutir un solo tema a la vez. 4, quemar la libreta de cuentas pendientes. Y 5, jamás, jamás apuñalar la relación. La carta que él escribió a su esposa dice así. Hace un par de horas, consumé el acto más terrible y doloroso de mi vida. Me siento un ser miserable, deshecho, acabado. Nunca me imaginé que firmar ese papel me causaría tal sensación de frustración. Hoy, estoy en la vieja habitación de un hotel. Siempre creí que el divorcio me daría libertad y felicidad. Equivocado estaba. Tú y yo solíamos hacer huracanes en vasos de agua. Discutíamos de manera enconada por detalles de poca importancia. ¿Por qué nos separamos? La verdad no lo sé. No existen razones verdaderamente fuertes, excepto esta, que al pelear nos faltamos al respeto. Que enojados dijimos cosas imperdonables, que durante la riña hicimos todo por herirnos, que llegamos a insultos terribles, a gritos, a agresiones. No fue el motivo de las peleas lo que nos separó, sino las peleas mismas. Y las peleas surgían continuamente, de la nada. Somos diferentes y eso causaba incomodidades al otro. Tú eres reservada, yo soy sociable. Tú impuntual, yo mal hablado. Tú pasada de peso, yo bebedor social. Tú despilfarradora, yo tacaño. Tú madre sobreprotectora, yo padre liberal. La lista podría ser interminable. Ok, me deshice al divorciarme de todo aquello que califiqué como defectos tuyos. Sin embargo, en la soledad de esta habitación oscura han venido a mi mente muchas virtudes tuyas que también perdí al perder. Sin querer, he recordado la forma en que nos enamoramos, la belleza de nuestra identificación espontánea, la grandeza de nuestras promesas eternas, la primera vez que nuestros cuerpos se fundieron con desesperación y ternura, tu sufrimiento y mi angustia cuando nacieron nuestros hijos, tu modestia, tu sencillez. Al poner en la balanza las cosas buenas y las malas, me doy cuenta por qué me siento un desdichado. Por enfrascarnos en peleas tontas, dejamos que esos años compartidos se perdieran. ¡Caramba! Tengo en mi negocio a un empleado que llega tarde, que ha robado, que ha hablado mal de mí, y aún con todo lo tolero, porque me saca adelante mucho trabajo, porque es muy eficiente en la cuestión técnica. Lo conservo porque aunque tiene defectos, sus virtudes son difíciles de hallar y pesan mucho más. Tú, la verdad, también soportabas que la sirvienta fuera rezongona, un poco abusiva y sucia, y lo hacías porque sabías que si te ponías tan estricta con ella, también perderías todos sus enormes beneficios. Ambos usamos la balanza mental para aceptar a un empleado o a una sirvienta. ¿Por qué no fuimos capaces de usarla entre nosotros? Realmente nos amábamos. Éramos importantes el uno para el otro. ¿Cómo permitimos que cosas sencillas nos separaran? Ahora que estoy lejos de ti, me doy cuenta que una parte de mí se quedó contigo. Escribo esta carta con el lamento de un miserable hundido. La escribo llorando profusamente como un niño que se ha perdido. Las lágrimas no me permiten continuar. Dios mío, ayer que llamé a casa para informarte de la cita con los licenciados, descolgó la bocina nuestra hija de 6 años. Al oírme, se puso a llorar. Me dijo que mamá estaba muy extraña. Me imploró que ya no me peleara con ella. Me preguntó cuándo regresaría a la casa. Y yo no pude decirle la verdad. Me quedé con el terrible nudo en la garganta y balbuceé apenas que volvería muy pronto. Adoro a mis 2 hijos y no me gusta verlos sufrir. Ellos no tienen la culpa de la ineptitud de sus padres. Sé que lo nuestro no tiene arreglo. Y como despedida, quiero decirle a la mujer de la cual me enamoré hace muchos años que a pesar de no poder reparar lo que rompimos, una zona de mi corazón sigue implorando tu presencia. Algunas células de mi ser que se niegan a morir siguen clamando por ti. Y una parte de mi alma se quedó contigo para siempre. Ediciones Selectas Diamante y el Instituto de Líderes Integrales se despiden de usted deseando que Dios llene su vida de bendiciones. Para informes sobre otros materiales, comuníquese al 397-3132 y 397-6020 en Tlalnepantla, Estado de México. Busque periódicamente un cassette nuevo de Carlos Cuauhtémoc Sánchez en las mejores librerías y tiendas. Y por favor recuerde que este material tiene derechos de autor. Adquirir el cassette original es lo justo. Además, seguramente su calidad humana no le permite propiciar la piratería.